Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto Noche de Boleros se llevará a cabo el 19 de agosto próximo a las 20 horas en el antiguo muelle de cabotaje de Autoridad Portuaria de la ciudad de Puerto Bolívar. Participarán Carla Cueva, Carlos Campoverde, el grupo Clase e Ítalo Torres, quienes interpretarán boleros clásicos y contemporáneos de reconocidos compositores y de su propia autoría. El concierto es organizado por el grupo Clase y la Casa de la Cultura, Núcleo de El Oro. Internacionales. Ciudad de México. El séptimo Festival de Decimistas y Versadores de Latinoamérica y el Caribe se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto próximo en Ciudad Valles, México. Participarán representantes de Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Chile, Cuba, Argentina, Perú, Colombia, el País Vasco y México. Se realizarán presentaciones de libros, conciertos didácticos, talleres de fomento y perfeccionamiento del verso y varias actividades para acercar al público a la rima y poesía popular como parte de las actividades que forman parte de la programación del festival. A partir del 14 de agosto próximo se desarrollará la octava jornada iberoamericana de niños y jóvenes poetas, troveros y versadores con sedes en 12 municipios de los estados mexicanos de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.